Bien, Erika, un placer tenerte en el programa y la verdad que nos venimos interiorizando en Friki Manía y la verdad que está buenísimo. Contanos un poquito cómo surge la iniciativa. Obviamente esta es una de las ediciones, pero contanos un poquito. Bueno, esta ya va a ser la quinta edición. Hace cinco años nosotros decidimos juntarnos a hacer un mini evento, digamos, para compartir con los fanáticos del cine, del cómic, del anime, de los videojuegos. Y traerles stands comerciales de cosas que acá no se conseguían. Mirá vos, qué bueno, ¿eh? Bueno, y esto, Erika, hay que decir que va creciendo año a año, porque la verdad que desde aquella primera edición, como vos decís, a lo que es ahora, programado con dos jornadas, con un montón de actividades, va creciendo, ¿no? Sí, la verdad que creció impresionantemente. Uh-huh. O sea, arrancamos en Casa de Piedra, re chiquitito, y ahora llegamos al Centro de Convenciones, algo que no pensábamos. Seguro. En un momento. Uh-huh. Y hacer dos jornadas y tan cargadas de cosas, seguro. Igualmente, yo que acá los chicos están al tanto, el operador o Seba, que está en la producción y en la conducción, nos contaban de esto, y hay imágenes de mucha participación, con mucho entusiasmo. ¿Por qué te digo esto? Porque la gente se disfraza, participa, tiene sus héroes, que por ahí uno más grande no los conoce tanto, ¿no? Claro, o sea, es mucho el fanatismo. Y por ahí, qué sé yo, papá uno dice, yo no lo conozco, pero si retomamos a la infancia y recordamos, no sé, Robotech, seguro, Sailor Moon, Dragon Ball, todas esas cosas de la infancia que eran animes que capaz no nos dábamos cuenta. ¿Sí? No, tal cual, cuando acá te pones a hablar. Y esto, Erika, ¿no? Teniendo en cuenta, si yo te pregunto de vos, en tu caso particular, ¿cómo te fue involucrarte en esto? ¿También por fanatismo a esto? Sí, yo crecí, digamos, con el anime y mi hijo se metió mucho en el tema del anime, igual que mi hermana. Tengo una mi amiga Ceci, que es con la que organizamos todo. Somos bastante friki, ¿viste? Entonces dijimos, bueno, algo hay que hacer. Y así empezamos, venimos ya de una cultura friki que era medio, que no era muy aceptada, y ahora es el boom. Sí, seguro. Y en este caso va a haber participación, obviamente, con disfraces, va a haber concurso. Contanos un poquito cómo van a ser las actividades puntualmente en los días este fin de semana. Sí, va a haber concurso de cosplay, que es las personas se disfrazan de un personaje específico y lo representan tal cual es. Mirá. Esto será el día sábado, habrá concurso de cosplay de chicos hasta 12 años, y el día domingo será para grandes de 12 años en adelante. Mirá vos. No hay límite de edad. Y después, cuando Mariana nos hace llegar un flyer, ¿no? Y uno dice, arranca a las 15:30 aproximadamente hasta las 21:30, pero me manda un montón de actividades. ¿Podemos contar más o menos el tema de las actividades, Erika? Mira, el día sábado vamos a tener concurso de dibujo, los chicos van, dibujan en el momento, se llevan premios, va a haber torneo de videojuegos como Celtic Fighter, Dragon Ball Z, va a haber torneo de Pip Pum, que es el de la alfombrita que se baila, ¿viste? Ah, tal cual. Claro, va a haber torneo de eso, torneo de K-pop, random de K-pop. También tenemos un youtuber Instagram de más de 2 millones de seguidores. Mirá vos. ¿Puede ser que ese vi un video que mande un mensaje? Sí, pasó. Se me llegó, sí, buenísimo. Sí. Y después estaba leyendo, decía en una parte del flyer karaoke, también ahí va a haber para cantar y eso, temas puntuales de... Mirá qué bueno, che. Karaoke, por lo general cantan canciones de las animes, y las cantan en japonés directamente, es impresionante cómo se lo sabe. Sí, no, y este escenario hoy está fuerte, teniendo en cuenta las plataformas de película y todo, cargan constantemente lo que es el anime asiático, para decirlo de alguna manera, ¿o no? Sí, realmente está muy marcado ya. Aparte, la pandemia ayudó mucho, la gente, digamos, se abocó a mirar más anime y la comunidad creció mucho más. Mirá vos, y estos son, en otras partes del mundo, se hace terriblemente exitosas también, ¿o no? Sí, enormes. Sí, más lejos acá en Buenos Aires, en la Comic Con, que es enorme, son 3 días de un evento impresionante. Y acá el tema de esto de la participación, porque también es un evento turístico esto, ¿no? Me imagino que hay gente, ponele de la región más que nada, que está involucrado en esto, que se va a venir a Concordia a disfrutar de Friki Manía, ¿o no? Sí, viene gente de todo Entre Ríos, Paraná, Santa Fe, Corrientes, Buenos Aires. Realmente se ha extendido mucho y nos emociona un montón saber la cantidad de gente de afuera que llamamos a Concordia, específicamente al evento. Perfecto. Erika, te pregunto, me gustaría hablar por los oyentes, por la participación de este evento. Háblame cómo son los costos, ¿no? Vos querés ir las dos jornadas, ¿cómo son los costos para poder, en este caso los oyentes posiblemente llevando a sus hijos, pero también hay muchos oyentes grandes, acá te digo en el estudio, el operador y el coso son fanáticos de esto. ¿Cómo son los costos? Bueno, el costo de la entrada es de $500, menores de 4 años no pagan y discapacitados con acompañante no pagan. Perfecto. Paga solamente el acompañante. Perfecto. Pero te da, todo lo que está adentro es totalmente gratis. Ah, mirá vos, ¿eh? Todo mirá. Lo que es los videojuegos, pelotero, cama elástica, fulbito, juegos de mesa, va a haber enseñanza de arte marcial, enseñanza de baile, talleres de porcelana. Todo totalmente gratis con el costo de la entrada solamente. Mirá vos, qué bueno, che. Escuchame, y estos $500 sería para una jornada, si vos querés ir a las dos, ¿cómo es el tema ahí? ¿500 y 500? Exactamente, precios por jornada, digamos. Perfecto. Actividades diferentes, así que tranquilamente puede ver qué es lo que más te llama e ir el día que más te gusta. No, perfecto. Aparte está en las descripciones, ahí estoy viendo los dos flyers, dice sábado. Arranca con el horario a las 15, bueno, cargado de actividades, las dos flyers, la verdad que buenísimo, ¿eh? Yo me voy a interiorizar en esto, así que Erika, seguro nos vamos a encontrar ahí, te voy a ir a saludar, pero desde ya voy a participar, mi hija ya tiene la entrada, o sea que mi hija ya está asegurada, ya está adentro, ¿eh? Erika, ha sido un gusto tenerte, felicitaciones, porque la verdad que esto suma mucho a una ciudad como Concordia, y a seguir metiéndole y decirte que contás con nosotros para difundir cualquier tipo de actividades. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamarnos y gracias por ayudarnos a crecer. Perfecto, Erika, te mando un beso grande y estamos en contacto. Besos, saludos. Qué linda charla, Friki Manía, Pablito, no te la puedes perder, La verdad que buenísimo.